Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Portalprogramas.com, el sitio web de descarga de programas gratuitos que mejor se adapta a tus necesidades, organiza un año más la encuesta en la que se basa el informe de valoración de software libre en la sociedad. Para conocer más detalles, conectamos en Barcelona con Rafael Cervera, responsable de comunicación de portalprogramas.com. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes. Rafael, ¿qué opina la sociedad del software libre? Pues, a ver, eso también es la pregunta que nos hacemos nosotros y que llevamos ya durante 5 años haciendo a los usuarios. Primero, si conoce lo que es el software libre, porque sorprendería realmente ver un poco la confusión que hay con este término. Luego también si lo usan realmente a diario, si saben que lo usan y si confían finalmente. Sí, porque la gente piensa que el software libre tiene que ser todo gratis y no solo es eso. Explícanos la filosofía del software libre. A ver, software libre sí que puede ser y suele ser de hecho gratuito en gran parte de la variedad que hay. Pero realmente lo que es la clave es un poco el tema del código abierto, ¿no? Del open source, que no es un tema solo de precio, porque es software libre de pago, sino del tema de que el código se puede adaptar y mejorar. Realmente eso es lo que significa libre un poco, que lo que es el programa tenemos realmente propiedad sobre él y podemos mejorarlo entre todos. Para conocer los datos de 2012 participaron más de 20 entidades colaboradoras, más de 5.000 participantes y se difundió por más de 200 medios. ¿Qué destacarías de los resultados de 2012? Por ejemplo, en lo que es este desconocimiento que hablamos de software libre, parece que aumenta, aunque sea ligeramente, cada año aumentando un poquito más a más el conocimiento verdadero sobre el tema de lo que es el software libre. Genera un 10%, por ejemplo, del año pasado. Luego también lo que es el uso, donde casi el 80% ha podido utilizar software libre. Incluso yo diría que realmente lo ha utilizado y no se había dado cuenta hasta que no ha leído un poco el tema del informe y se ha dado cuenta de qué programas son software libre, que son más de los que pensamos. Luego también, por otra parte, el contrapunto lo tenemos en el tema de la confianza, que sea por percepción o sea por experiencia ya personal de los usuarios, a veces desconfiar un poquito en el tema de la seguridad o de que sean igual de funcionales que los programas privativos. Aunque también en ese sentido, digamos, hemos podido ver de que gran parte de los usuarios que desconfían son precisamente los que no lo han usado. ¿Cuál es el método de recogida de la información para el informe anual y cuál es el objetivo de la valoración? Pues básicamente obtenemos la información con una encuesta que cualquier usuario puede responder y de hecho ya mismo la abriremos y podéis responderla todos vosotros. Sobre varias preguntas de software libre a nivel de conocimiento, uso y confianza. Luego estos datos que obtenemos los analizamos de forma estadística, incluso la metodología la podéis consultar, es totalmente abierta a todos. Y, digamos, las ponemos en un informe que a base de gráficas, donde ponemos los puntos más importantes, digamos que intentamos mostrar la información de forma clara, concisa y sobre todo muy gráfica, para que no sea solo una cuestión muy técnica, y comparándola con los resultados de los otros años, tenemos un poco los resultados de cómo, sobre todo, evoluciona todo este tema del conocimiento y la confianza en software libre. Creemos que lo que aporta esto, por una parte, yo creo que puede ser de interés general, tanto para los que siguen el software libre como para, de alguna forma, no lo conocen o tienen un poco la curiosidad. Y luego para todos los medios y expertos un poco en software libre para ver sobre todo la valoración del usuario doméstico, porque igual que hay estudios, hay más variedad para lo que es a nivel corporativo y tal, a nivel de usuario doméstico creíamos que había un poco la necesidad de algún estudio fiable. Rafael, ¿sois optimistas? ¿Aumenta el uso del software libre? Pues de momento sí. En cuanto es los resultados de estos años pasados, aunque sea ligeramente, aumenta bastante. Ya en esto, según hemos ido viendo, también gran parte por la popularidad de programas muy conocidos como Firefox, también todo el tema de programas en P2P, incluso también las alternativas que, digamos, que se ponen como programas privativos que los usuarios llevan mucho tiempo buscando, como necesito una clave para tal, este programa gratis. De alguna forma empieza a haber una concienciación de que hay alternativas libres y también gratuitas para ellos, que no tienen que irse a la piratería, digamos, para hacer las funciones que buscan. Juan Pedro desde Madrid nos pregunta, dice que también es desarrollador, que está empezando, nos pregunta si los gobiernos se han planteado apoyar de una manera seria el software libre para las instituciones. Pues a ver, ha habido iniciativas, por ejemplo la de Guadalinex, y ha habido iniciativas sobre todo un poco a nivel local en tema de software libre. En estos últimos años hemos visto un retroceso en este sentido, algo que resulta un poco paradójico porque dejará, digamos, a todo el tema del ahorro, pues ahorrar en licencias privativas es algo que ayudaría mucho a las administraciones. Y en ese sentido, bueno, en los últimos años, quizás también un poco por desconocimiento, ha habido un retroceso en este tipo de iniciativas, que a veces se han valorado como un gasto innecesario cuando realmente lo que serían es un ahorro necesario. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a los desarrolladores a que sigan desarrollando software libre? Porque tenemos que decir que detrás de un programa, de una aplicación, de un juego, hay muchas horas de picar código. ¿Cómo les podemos ayudar? Pues a ver, de momento nosotros es lo que intentamos un poco, ya no solo con el informe, sino con los premios por tal programa software libre, por ejemplo, que ahora mismo está en abierto y de hecho aún se puede votar, que es para que los usuarios voten a su programa de software libre preferido. Entonces, de alguna forma, intenten también ellos, entre ellos, promocionarse. Al fin y al cabo, mucho de esto funciona en el boca a boca. Porque, claro, el software libre no va a tener, seguramente, también incluso un poco por definición, tanta capacidad de marketing o de promoción como el software privativo. Entonces, un poco páginas como la nuestra y un poco entre usuarios que nos damos a conocer también en... Que hay programas igualmente funcionales. Sobre todo es que es eso, que aunque no tenga todo el marketing detrás, hay programas perfectamente válidos o incluso más. Porque si no, todos los que, por ejemplo, manejan e-books, que esto es muy de moda, cuando descubren Calibre, pueden hacer muchas más cosas con su e-book. Calibre es un referente de software libre, por ejemplo. La edición de 2013 ya está en marcha. Cuéntanos cómo se está desarrollando. Pues sí, sí, ya de hecho ya podéis todos responderla y tenéis hasta el 20 de diciembre. O sea, que os animamos a responder la encuesta, son solo unas preguntitas y cualquiera puede hacerlo, conozcas o no software libre. De hecho, lo que más nos interesa a todos y donde más podemos extraer conocimientos y todo tipo de usuarios participamos en la encuesta. Nosotros desde Territory Mac daremos difusión de la encuesta de este año y no solo para ayudar al conocimiento del software libre, sino también al trabajo que realizan los desarrolladores. Rafael, gracias por atender los micrófonos de Territory Mac y aconsejamos que nuestros oyentes se acerquen a portalprogramas.com para que repasen las aplicaciones y juegos gratuitos que tenéis disponibles para iPhone y el Mac. Pues sí, sí, os animamos a entrar en Portal Programas y a ver un poco toda la selección de programas que tenemos para Mac, Windows, iPhone y Android. Y además también un poco ver nuestros artículos de actualidad. Y ahora también os recuerdo participar en los premios Portal Programas, en el que podéis votar a vuestro programa de software libre favorito. Así que os animamos a veniros a echar un vistazo.